siempre ando pa' todos lados. Tiro todo lo que tengo y a veces me ha cansado. Y cuidado, que viene tu peso en el camino. Por aquí sobrevive el que confía en el Dios divino. Eres oso dormilón, chequeate a la hormiga. Nadie la castiga y trabaja fuera de liga. Que diga lo que diga, que si soy sabio o loco. Acuérdate que el árbol de China no te da coco. El jibarito, el tamarindo, sin palabras de domingo. Retumbando a Fuegember en un aire quinto. El jibarito, el tamarindo, sin palabras de domingo. Retumbando a Fuegember en un aire quinto. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto, pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Llegando. Nunca me desenfoco, siempre a Diego estoy mirando. Y buscando las cosas de arriba, luchando bien a fuego la corona de la vida. Ya que no tengo limusina, casa fina con piscina, pero poco a poco se llena el buche la gallina. Grano a grano, eso es así, mi hermano. Todo el trabajo que se pasa no se pasa en vano. Y hay gente que quiere todavía, esto me da gracia. Como si la unción se comprara en la farmacia. Esto es un proceso, tú sabes más que eso. Centavito a centavito es que se llega al peso. Como el ratón vela el queso, el perro busca el hueso. Y el boxeador busca ser el mejor peso por peso. Te confieso que yo sigo y no me rindo. Poco a poco, pero esta vez en un aire quinto. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Yo, sacerdote, poco a poco estamos llegando. Ya tú ves, lírica de arriba, música de barrio. Y espera pronto el escenario. Lírica de arriba, música de barrio. Espera pronto el escenario. Eso sí va a estar a fuego. Espéralo. Pero mira, poco a poco. Reino Unido, si no sabes inglés.